esta dificultad. Que ha disminuido mi paciencia. Humanamente no puedo, pero en mí hay un recuerdo. Horas sin cesar, horas sin dudar, horas Dios te responderá. Cree y no desmaye. Con sinceridad, crear una amistad con el que puede obrar y su voz también oír. Vencer tu casa.